Señor, tu amor. Llamar, llamar, una y otra vez. Yo seré, yo seré, Señor, de tu amor. Seré quien gane a tu corazón. Yo seré, yo seré, Señor, de tu amor. Te daré, te daré, te daré calor. Yo seré, Señor, de tu amor. Te daré mi vida y mi corazón. Ayer por la calle yo te vi tan linda. Y por un momento yo soñé de...